Que quede claro, ey, que yo estoy claro. Que quede claro, Julio Voltio, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, espajo, que yo estoy claro. Ahora me toca el turno al bate y vengo de remate. Con humildad, sinceridad, con la verdad y bien entregado a la maldad. Por ser rapero me catalogan como tecato, maleante, narcotraficante, marihuanero, pistolero, delincuente habitual, criminal, arrogante, pero pa'lante. Por lo más finito es que se parte la soga. Déjame decirte que ya yo pasé la etapa de las pistolitas, de las gangas, de las loqueras y las drogas. No me gradué con toga, pero tengo alguien que anda conmigo, superpoderoso, que contra los que me odian y los envidiosos, por mí siempre aboga. Por eso respeto a mis panas presos, porque les niegan un trabajo para alimentar a sus hijos y tienen que salir a la calle a buscarse el peso. Y por eso, por persecución, por fabricación de casos, seguro, cómo no, como el policía de Mayagüez que me arrestó, que tiene hasta más casos que yo. Ni el mismo fiscal, ni la social, ni el juez, ni el alguacil te pueden decir ni saber lo que allí pasó. Mire, mi hermano le mintió. Si aquí en Puerto Rico hay una corrupción enorme, y muchos de los policías por el sueldo inconforme tiran por el piso el uniforme. Mire, en vez de juzgar, póngase a pensar si usted fuera famoso, en qué bochincho o en qué lío estaría usted metido por algún bochinchoso. Porque lo claro, aquí nadie es santo. Yo lo que hago es darme el trago de vez en cuando, gozarme la vida con mi familia y lo que vivo lo canto. Si caigo, me levanto, pero con nada de nadie me quedo. Y es Toledo, brega sin miedo. Tú quieres limpiar la calle, limpia tu casa primero. Oye, limpia tu casa primero. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro. Vista larga, paso contigo, golpillo, loquillo, ten cuidado, sin brillo, que estas sabandijas te cogen y te vacían los bolsillos y te quieren quitar hasta los calzoncillos. Por eso yo siempre ando solo con los consejos de mi mayor Getty y mi viejo Cholo el Cocolo. Por eso ni un pendejo a lo loco viene a pasarme el rolo. Pregúntame, ¿por qué se le tranca el bolo? ¿Por qué no se puede elegirle? Porque soy guerrero y no me dejo. Porque es un mamá y guerrero con despellejo ajeno. Sereno es el veneno. Todo el mundo conoce lo malo y lo bueno. Aquí donde usted me ve, yo sigo de pie. Y no me importa si me cree o no me cree. Los que me conocen te pueden dar fe. No quiero usar lo que sé. Querer es poder. Y se puede hacer sin pensar si voy a perder. Para mí no es el más que jode, saber joder y durar y poder caminar y campear en agua dulce o en agua de sal. Y enseñar a todos que no respetan a respetar y demostrar que lo mal quitado no luce, para que del truco no abusen. Tú quieres brincarme cuica, papi, que te pueden apagar las luces. Esto es diente por diente y ojo por ojo. No creo en pañuelos blancos ni rojos. Socio, ya tuve como de mis males, me despojo. Como dice el negro, sin hacer trampa. Y si el aguacero no escampa, salgo y me mojo. Yo soy humilde, pero no doy break cuando los cojo. Yo no soy de cartón, ni lambón, ni soplón, ni abigantón, ni copión. Lo mío no es por compromiso, papi, lo mío es de corazón. A mí ningún lechón me hace mala digestión. Yo los exalto en la vara y les doy fogón. Tú me conoces, pana mío, esa es la cuestión. A mí me tiran, me jalan, me mastican, pero no me tragan. Y hagan lo que hagan, cuando sale Voltio, se cagan. Ey, tú lo sabes, cuando sale Voltio se cagan. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, que yo estoy claro. Que quede claro, de tanto ver triunfar las unidades corruptas, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver agigantarse los poderes en manos del mal gobierno, el ciudadano llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra y a tener vergüenza de ser honesto. ¿Sabes? Baby Philly, Julio Voltio, en lo claro. Oye,